Son las 10 y 10 de la mañana. Ya está el capitán Bittencourt con nosotros. Y le vamos a dar la bienvenida como se merece. A ver si baja un poco las revoluciones. Capitán, buenos días. Buenos días. El capitán va a inventar el 4 walk de Melo. Sí. El 4 walk. El 4 walk de Melo. No podemos decir qué es porque. No. Yo no sé lo que es. Claro. ¿Qué es? ¿Qué sería? 4 walk. ¿Sabes lo que significa walk? Ah, bien. 4 es lo mismo. ¿Sabes lo que significa walk? Caminar. En inglés. Uh-huh. Sí, en estos tiempos de pandemia, la gente no podía viajar. Entonces, una de las cosas que hacía era fijarse en los 4 walk, donde alguien con una cámara va caminando por un lugar, una calle, una rambla, lo que sea, y muestra. O sea, 4 walk Londres, Manchester, de Rivera, de Ciudad Vieja, hay acá en Uruguay. Nosotros vamos a ser del Parque Rivera y de la Sarabia. Sarabia de No, a Sánchez, ¿no? Porque bueno. Sí, claro. No, y la rambla nuestra. La mata está buena para hacer también. Ah, sí. Y la rambla nuestra. Y la Cuño, la avenida Cuño. ¿Cuál es esa? No. Mire el 4 World que vamos a firmar con Gerardo. Claro. Y pero para eso me decís y voy yo. No. Usted no quiere robar el negocio. Pero no sé cuál es esa avenida. Vamos a filmar pero también. La avenida Cuño. ¿Cómo vamos a ver? ¿Cómo Cuño? Pasa. ¿Hay una Cuño? Claro. Usted agarra la carretera Río Branco. Sí. Y pasa por allí cerca del Liceo 3, 4. ¿En la carretera Río Branco hay un liceo? No, pero el Liceo 4 está allí en la, ¿cómo se llama? Suárez de Rondelo. Ajá. Ah, ese sí. Y hay una que pasa por allí. Y va, agarra así por la. Después por la Sánchez, Centurión, y después agarra las tropas. ¿No sabe cuál es la Cuño? No. ¿Pero usted dónde vive? Usted es de la. Bueno, pero es del centro. Usted es de los chetos del centro. Es de los chetos del centro que no conoce los barrios. Usted como político. Yo conozco los barrios. El tema es que no tengo nada que hacer ahí. Entonces, ¿cómo voy a conseguir? Sí, yo el otro día agarré una. ¿Viste la casa rosada que hay allí en el hipódromo? Una rosadita que tiene unas plantitas adelante. ¿Viste? No conoce los barrios. El otro día voy y le digo a un amigo. Te voy a mostrar una calle media perdida al Melo, ¿no? El amigo de Montevideo, pero como anda mal de trabajo, está 2 semanas acá, 2 semanas allá. Y a la mitad del camino el tipo quería pedir un taxi. Salió del centro que vivía, ¿viste? Y lo íbamos caminando por la Cuño y dice, no quiero caminar más, me decía el tipo. Digo, no, pero pará, lo lindo de ver la Cuño es caminando. Ajá. No, después fuimos a casa y lo saqué en moto, ¿viste? Jorge Guedes. ¿Dónde lo metiste? Sí. Porque tu moto tiene un asiento solo. No, pero yo tiene un asiento solo porque yo me hago el raro. Pero vine con dos, ¿entiendes? Ajá. Entonces yo le coloco un asiento trasero y ahí está. Y bueno, okay. En el 4 World también. Vamos Parque Rivera, no, Sarabia. Pará, tengo Cuño otro lugar. Y Mata. No, pará, tengo otro lugar. La feria de Ramunday. Claro. No, pero mirá que es interesante. La Sánchez, hacemos la Sánchez también. No, vamos a hacer todo. Se quedó en el tiempo, ¿no? Y podíamos llevarlo al bar aquel. Usted también, sabe que hace unos cuantos años atrás, como por el 2013, yo. Al bar del Galo, lo yo. El bar del Galo, no, pero yo agarraba siempre a alguien del barrio y le decía, subite acá en la moto. Y vamos a salir filmando por Melo. Y salíamos, porque yo no tenía una GoPro. Entonces íbamos agarrando pozos y la persona que iba atrás, ¿viste? Iba medio a los saltos. No había quien pudiera mirar tus videos. ¿No? ¿Qué? No, era impresionante. No, pero... Entonces yo me adelanté al 4 Walk. Pero varios años, ¿no? Claro, pero como no patenté la idea, marché. Claro, sos un adelantado. Sí, pero ahora, sí, Álvaro Núñez Cabeza Vaca, un adelantado. Bueno, capitán, a lo que nos compete. Sí. He recibido varios audios y varios testimonios. Uh-huh. Sobre todo de algo que me ha llamado poderosamente la atención. No me puso el tema de Nace Peroni. Sí, lo puso, sí. Claro. Estaba hablando. ¿Tres veces o no? Si me preguntan a mí, de todas las historias, ¿cuáles me han llamado más la atención? No necesariamente son las más terroríficas. Uh-huh. Por ejemplo, alguien me comentó una historia tremenda del juego de la Copa, que no lo vivió en carne propia, pero sí una hija de una amiga, que terminó con un final trágico. Pero está, habló con ellas, no quisieron mandar audio, no quisieron saber nada de lo peligroso que es el juego de la Copa, ¿no? Yo no voy a dar nombres, de hecho no lo sé cuáles son las personas esas, pero terminó con el fallecimiento de una de las chiquilinas que muy joven que jugó el juego de la Copa. Pero más allá, lo que más me ha llamado la atención es el tema de los lobizones. Sí. Porque yo cuando era chico le tenía terror a los lobizones, pero yo tenía 5 años, 6, 7. Después ya con los 10, 11 ya no. Dije, no, los lobizones no existen. Pero es increíble en estos últimos tiempos la cantidad de testimonio de gente que yo conozco y que es gente de bien, que yo sé que no me mienten. Claro. Que han tenido experiencias extrañísimas, pero sobre todo con los que se podía denominar, le voy a inventar, perro sombra. Porque así como están las personas sombra, la gente sombra. ¿Qué hemos hablado? Perro sombra. Perro sombra, sí. O sea, sombra que tienen también un aspecto de animal, de perro, pero no necesariamente es perro. Sé es de un gato. Cuatro, no, estoy hablando de... Es un gato. Sé de cuatro personas que han tenido experiencias con estos seres. Una de ellas en mi barrio, a dos cuadras de mi casa. Gerardo, acomodate los auriculares, parece lo tenés en los cachetes. Y después y después un par de testimonios. Che, vamos a ponerlo en serio. Lo tenía delante los auriculares. No, si no me voy. Vine, me mojé al pedo, no. Dale. Bueno, y hay un par de testimonios increíbles, muy similares. No te subas al carro para retarnos. No, los retos. Pero qué barbaridad. Estoy caliente. Y ya mandame algún audio de Lobizón ahí. Yo qué sé, capitán, tengo un audio que dura 6 minutos 30. No, ese no es. Ya le voy a decir cuánto dura. Ahora porque... Todos los jueves está el capitán. Jueves paranormales. Jueves los jueves paranormales. Nils, lo voy a buscar acá. Se está demorando la cosa, pero está. Acá lo tengo, capitán. 2:31. Sí, hay dos. Va uno. No importa. Usted no tenía que haber hecho esto. Va. La historia que les voy a contar me la contó un pariente muy cercano cuando vivía allá a principios de la década de los 60, en los límites de lo que son los barrios Cerrato y Caltieri, Vieira, Rodó, Tacuarí y Guazunambí, la antigua Guazunambí que ahora es Doctor Ferreira. Esto pasó allá a principios de la década de los 60 y hay que ubicarse en el tiempo de lo que era ese barrio, ¿no? Después de la mata era prácticamente todo campo, algún que otro rancherío, las primeras viviendas construidas allá en Tacuarí y Vieira, y el casco de la chacra de lo que era la chacra de los Caltieri, ¿no? Esto ocurrió un día que venía de noche en una lúgubre y bajo la niebla de una noche invernal, alumbrándose prácticamente con la luz de la luna, porque las calles no había nada de luz, ¿no? Alumbrado público no existía en ese tiempo, ¿no? De alguna lucecita de las calles, ¿no? Entonces él venía caminando por la Vieira y calle de tierra, y a lo lejos ve un bulto en el medio de la calle y le pareció extraño, ¿no? Entonces cuando se va acercando, y cuando ahí está a unos metros, se levanta ese bulto y sale corriendo como perro, en cuatro patas, y a los 10 metros se levanta y era un hombre, ¿no? La leyenda que cuentan ahí del Lobizón del Cerrato y barrio Caltieri. Sí. Esa fue mi historia, me la contó un pariente muy cercano. Sí. Hay una historia del Lobizón del Cerrato. Hace unos años atrás alguien me habló. Yo traté de comunicarme con todas las personas que conozco de ese barrio, a través, o sea, los que tengo de contacto en Facebook, los que conozco personalmente, y no di con la persona que me habló de... Porque no recuerdo quién fue que me habló, de lo hizo en ese rato. Y yo comentando ahí, porque esta persona vive en ese barrio, comentando en Facebook y eso, me dice, mira, yo tengo una historia de principios de los 60, y digo, mira, justamente fue hasta el principio de los 60 que se habló de lo hizo en ese rato. Hay alguien que es nacida en el 71, o sea que no vivió esos acontecimientos porque se dieron entre los años 40, 50 y principios de los 60, ¿no? Uh-huh. Pero sí nació y tenía todas las historias que contaban los padres, los abuelos. Y dice que bueno, que ahí en esa zona, por la Rodó, Tacuarí, por la Sánchez, se daba la aparición de un ser. Se hablaba, era el famoso Lobizón del Cerrato, ¿no? Que salía generalmente en luna llena, se sentía ruido de cadenas, algo que es común en estos casos de apariciones de lo que puede llamarse Lobizón o perro sombra, ¿no? se le veía un perro enorme, negro, con ojos rojos, algo que también es uh-huh. muy común, dientes enormes, se babiaba, le salía a los vecinos, pero particularmente le salía a las mujeres, ¿no? Era un perro, era un visión acosador también. Claro. Hay una historia de dos muchachas que venían, no se sabe, ahora ella no recordaba, la persona que me cuenta, si venían de un baile o del cine, que este ser abominable, enorme, se les apareció en la noche. Familiares de esta persona que me contó, dice que era algo similar a un perro, pero diferente, ¿no? O sea, tenía una, era como un perro, pero como deforme, ¿no? Cabezudo, grande. Uh-huh. Hay quienes dicen que se parece, en cierta forma, como un jabalí. Uh-huh. Como que tiene un lomo muy ancho. Uh-huh. Un lomo muy ancho. Y bueno, era un caso muy conocido hace 60 años atrás. Eso me recuerda a una historia que escuché hace un montón de tiempo de una persona muy cercana que sí. me dijo que cuando venía a dar clases a UTU, cuando volvía a medianoche, vivía allá en la última calle que hay por Ruta 8, entrando a la izquierda, la última calle. ¿En el barrio Collazo? No recuerdo el nombre del barrio. Bueno, sí. Barrio Mendoza. ¿Barrio Mendoza? Barrio Mendoza es a la derecha, el Collazo. No. Y después está el Popular. Después de la provisión, popular, frente a la ex tablada, sí, la última calle. El barrio Popular, que se conoce como también Barrio La Tablada. Ahí va. Bueno, en esa calle vivía, que había casas de un lado, del otro lado era campo. Sí. Ahí en esa calle entraba él para ir hasta su casa, que era una cuadra, dos cuadras de la ruta. ¿Hace cuánto esto, más o menos? No sé. Hace 40 años, más o menos. Y bueno, eso nos lleva a los 80. Sí, estoy pensando en eso, principios uh-huh. de los 80. Durante el trayecto, desde que salió de la ruta y entró en esa calle, uh-huh. todo el tiempo lo acompañó un bulto contra el alambre. Uh-huh. Y él lo único que sentía de ese bulto era como la respiración. Como sí, un... la respiración, exactamente. Una porque cosa así no sentía. Ladra, al... no ladra y gruñe y tiene esa respiración. Sí, no, dice que no era como sí. agresivo ni nada, no claro. lo atacó ni nada, pero lo acompañó todo, sí. Todo el trayecto hasta la casa. Qué increíble. No podía distinguir la forma, porque en aquella época no había luz. Y en la oscuridad, claro. Y claro, aquello hace. Para, ¿y por qué te acompaña? Bueno, se dice que hay dos tipos de apariciones de animales: el blanco, que es un ángel y te ayuda si estás en peligro. Yo tengo varios testimonios de gente que fue acompañada por gatos o por perros blancos y que incluso se llegaron a salvar su vida. Está el caso de una señora que se bajó mal en Montevideo, iba de Melo a Montevideo, se bajó en 10 cuadras antes uh-huh. y de pronto la empiezan a seguir dos muchachos que obviamente le iban a robar y se le aparece un perrito blanco y en 10 cuadras, hasta que llegó a la casa de la amiga, los tipos nunca... la siguieron 10 cuadras y nunca se le acercaron. Sí, sí, sí. Después está el caso de una mujer, esto me lo contaba el hijo de esa señora. Ella trabajaba de noche y siempre volvía de madrugada a 3, 4 de la mañana a la casa y siempre iba por la misma ruta, por la misma calle, uh-huh. la calle Varela. Pasaba Mata y sabés el oscuridón que había. Estamos hablando de la década del 60. Y de pronto un gatito blanco la empieza a acompañar y cuando llegaba a las esquinas se le cruzaba por delante de los pies de esta mujer y doblaba el gatito. Y la mujer seguía porque siempre hacía la misma ruta. Uh-huh. Bueno, pasaba siempre lo mismo. El gatito la acompañaba, llegaba a una esquina, se le metía delante de los pies de la señora uh-huh. y doblaba. Hasta que la mujer dijo, yo voy a doblar. Bueno, dobló, agarró por otra calle y resulta que en una esquina, en la Varela y Avellaneda, la estaban esperando dos tipos. Con intenciones, vaya a saber, uno o dos. ¿Qué? ¿No? Cuando la vieron fueron detrás de ella. Y obviamente ese gatito... la salvó de ser violada, anda a saber qué cosa, ¿no? 3 de la mañana, en aquella época, te imaginás, de que al 60, lo que era el barrio Tiririca. Y después hay un montón de casos de gente que ha sido acompañada por un perro blanco y un perro negro, a cada lado. Y los perros se van gruñendo. Dicen que el perro negro es una encarnación de un demonio y el blanco de un ángel. Hay otra historia también de lobisones que me contaron, pero esta ya es más vieja, de hace 70 y pico años atrás, década del 40. Uh-huh. Dice que aparecía y siempre estaba en un ombú, exactamente en las tropas casi centurión, casi carretera centurión. Aparecía este ser deforme con ojos resplandecientes que brillaban en la noche. Nadie se acercaba. Se decía que también era una figura así extraña de un perro enorme, negro. Y obviamente nadie, aparte, imagínate, década del 40, eso era todo rural, absolutamente rural. Las tropas y carreteras de Centurión era una zona de chacras. ¿Las tropas cuál es? ¿La que las tropas la bajada? Las tropas, no sé cómo explicarte. ¿Viste? ¿Vos alguna vez fuiste, al motel que hay allá en ese barrio? Vas por la Centurión, doblás por las tropas y después me digo que enganchás por ahí. Es la que tiene una bajada. Sí, claro. En esa esquina nací yo. ¿Vio? ¿Y no sabes de esa historia? ¿Vio? ¿Claro? ¿De verdad? Sí, no, está perfecto. Pero para nací en esa esquina no sabes cuál es la calle. No se llamaba las tropas capaz, en aquella época. Sí, aparte cuando nací no sabía hablar. No sabía nada de nada, no sabía hablar. Ni leer. Y, obviamente. Bueno, mándese otro testimonio también de Lobisón. Una noche, nosotros hace años, solíamos los viernes cuando terminábamos la jornada juntar. Tuvimos un problema con el audio, se cortó, vamos a ponerlo de vuelta. Voy a tirar un testimonio que tiene que ver con este audio, que es muy similar. Que yo lo conté hace un tiempo atrás, pero ahora lo voy a hablar con lujo de detalle. Resulta que un amigo, una persona que yo tengo mucha estima y que lo sé, una persona de bien, venía desde Brasil. Y ahí en la zona de Pelotas, venía solo en su auto, y en la zona cerca de Pelotas, ve que desde el campo sale una figura oscura, que no se podía ver la cabeza, no se podía ver las patas, y que corría a una velocidad asombrosa que no era la velocidad de un animal. El hombre iba como a 120, 130 por hora, teme que esa cosa extraña fuera a chocar contra el auto. Y agarra y acelera 180, 190 y se pierde por la ruta y digamos que la figura esa desaparece. Yo le pregunté cómo era, me dice, mirá, era algo que yo no le veía la cabeza, no se le veía las patas, era como una nube negra con un lomo impresionante del tamaño de una vaca. Y yo, claro, me decía el tipo, yo iba solo, entonces tenía que cuidar la ruta y no podía mirar exactamente, constantemente hacia el costado. Porque si no me podía estrellar, ¿no? Y lo más increíble es que tenemos un audio, no sé si lo solucionaste ahora. Sí, ya está listo. Que habla de una historia muy similar que ocurrió hace algunos años, unos 12, 13 años atrás, en las cercanías de la Laguna América. Antes te leo unos mensajes. Sí, leo. Raquel dice, Nil, te hace falta barrio. No conoce el Acuño, no conoce la calle Las Tropas. Obvio, es un tipo de centro, un cheto. ¿Listo? Sí. Bueno. Tiene que ver con unos Gabriel bicochitos. Dice, me pregunto, si es jueves paranormales, ¿qué hace el capitán ahí? Si es paranormales. Paranormales. Graciela, hola queridos amigos, me encantan las narraciones de Edgar, pero sobre todo las referencias. Estoy comiendo bizcocho, un saludo Graciela. Vamos con el audio. Buenas noches, nosotros hace años solíamos... los viernes cuando terminábamos la jornada juntar todo e irnos a la laguna y una noche de Saja, sin luna prácticamente, no me acuerdo, no sé si había, no, capaz que había luna, sí, porque sé que estaba muy oscuro, pero claro, ¿qué sucede? Estaba iluminada la ruta con el auto. Llegando a la laguna, íbamos como, no sé, quizás 70, 80 kilómetros por hora, no sé. Se nos puso al lado y nunca pudimos distinguir qué era. Era como un perro grande, pero al lado del auto, corriendo a la velocidad del auto. Que nos sorprendió, nos asustamos y lo pisamos a fondo el auto porque nos sorprendió el tamaño del animal, que no estaba tan cerca de nosotros porque quedaba en las zonas de penumbra, o sea, no quedaba enfrente a las luces del auto, estaba al lado, en la sombra, donde queda como en sombra. Y lo vimos todos que íbamos en el auto, y ahí apretamos y nos fuimos al carajo. Y ya me había olvidado de esa situación. En realidad es así, la cosa salió como del chucherío del costado de la ruta, del lado del conductor, y en dirección al auto. Entonces ahí fue lo que nos asustamos todos, porque pensamos que nos pegaba. Y era como de cuatro patas, la cabeza no recuerdo haberla visto, o sea, distinguido en... Pero nos asustamos y pisamos el acelerador, fuimos el miércoles. Ah, también era de color negro. Es increíble porque dos personas que no se conocen cuentan dos historias idénticas. La de este amigo que le pasa cerca de Pelotas y la de este otro muchacho que iba con la familia le pasa cerca de la Laguna Merín. Estamos uh-huh. hablando incluso de lugares que están relativamente muy cerca, Pelotas de Lago Merín. ¿Y eso qué sería? Y él me decía, también? de pronto sería, me decía, capaz que era el mismo ser. Yo no sé si es el mismo ser, ¿viste? Lo que pasa, mirá, yo recuerdo que le mando un saludo a Michela, que se acaba de comunicar por WhatsApp, que hoy está libre y está prendida escuchando el programa. Hay alguien que conozco del barrio, una persona muy bien, que vive allí por la Castellanos, y que me dice que unos años atrás, en la Tacuarí, entre Varela y Castellanos, a eso de las 8 de la noche, ella venía de la casa de la madre. Ajá. Y de pronto se le cruza por delante una sombra, en la oscuridad allí de la calle, una sombra parecía un perro, pero era una sombra. Y yo le dije, mira, lo que viste fue un lobizón. Dice, no fue un lobizón. Porque claro, la gente tiene lo del lobizón, séptimo hijo, uh-huh. acá en América Latina. En Europa sería el séptimo hijo de un séptimo hijo. Luna llena. Es más complicado en Europa, por eso no tiene tanto lobisomes, porque es más complicado. Si es el séptimo hijo, Sí. ¡Ah! Pero hay casos. Sí, pero ¿cuándo se da eso? Y bueno, está, pero se da. Claro. Latinoamérica, el séptimo hijo está... Sí. Sí, más pero bueno. Dejando de lado lo del séptimo hijo, del tipo que se revuelca al lado de un perro y se convierte en lobizón. Yo decía en este programa, en esta sección, hace un tiempo atrás, estaba Ciro, digo que también se puede hablar de lobizones en estos casos de animales sombra. Y Ciro decía, no, el lobizón es el séptimo hijo, que no sé qué, decía Ciro. Uh-huh. Digo, está... Se puede considerar de pronto también cuando se ve una guaragua azul, que hay gente que lo confunde con los lobizones. Pero esto de los perros sombra, claro, vos ves en la oscuridad. Pero Ciro hizo una película documental sobre los lobizones. Sí, que usted dice que trabaja. Sí. Mira, y pasa lo siguiente. Yo hoy estaba mirando, ayer estaba mirando fútbol, a las 12 de la noche me viene el sueño, me tiro a dormir. Y me despierto a las 3 menos 10. Y ahí seguí de largo, no pude dormir. Y en un momento determinado digo, voy a buscar información sobre... perros negros, ¿no? Y cuando encuentro la información digo, pero yo no puedo ser tan nabo de no haberme dado cuenta que estas historias de perros negros yo ya las conocía. De hecho hay películas y libros, por ejemplo Sir Arthur Conan Doyle, el creador de Sherlock Holmes, uh-huh. tiene una obra maravillosa que yo la leí y también la vi en el cine, el Mastín de los Baskerville, que sale de las leyendas de perros negros que son muy comunes en todo el mundo, pero particularmente en las Islas Británicas. Y de hecho, es un uh-huh. inglés. De hecho, yo también subí un tema llamado Black Dog de Led Zeppelin, que no tiene nada que ver con perros, con perros fantasmales. Pero bueno, una de las cosas que se dice, y que resulta muy interesante, que buscando en YouTube y buscando en Google, dice sobre la leyenda de los perros negros, que se remonta a tiempos inmemoriales, ¿verdad? Dicen que se trata de espíritus malignos que se dejan ver en portales dimensionales, tales como cementerios, ruinas antiguas y cruces de caminos. Aparece también en noches neblinosas y en noches de tormenta, sobre todo donde hay mucha actividad de rayos, tormenta eléctrica. Aparece también al costado de rutas y de caminos secundarios, lo que sería un camino vecinal, y en lugares donde ocurrieron tragedias. También se dice que son portadores de malas noticias, de algún fallecimiento... o de un lugar donde ha fallecido gente. se dice que, bueno, que son seres malignos, no son angelicales, no son simples animales de carne y hueso, directamente son engendros del más allá que se cruzan en nuestra vida para atormentarnos y hacernos recordar que en nuestro mundo no estamos solos. Hay un montón de experiencias entonces de gente que yo conozco y que me las han contado y yo no tengo por qué dudar de ellos, ¿no? Acerca de estos seres que yo puedo entender que vos vas de noche en el campo y se te aparece en la oscuridad y encima con niebla algo negro que es una sombra y vos decís, esto es un lobizón, porque tiene ojos rojos, de pronto ruido de cadenas, es muy grande y de pronto no se puede ver bien el animal, porque no es que los lobizones salen de día. Bueno, pero acá pasa algo más complicado todavía. Porque si estamos frente a un lobizón, ¿cómo sabemos que es un lobizón? Si en la vida vimos uno y no hay una foto de uno para... Claro, para pero sabés que no es un perro. Razón. Pero sabés que no es un perro. Porque esta gente dice, parecía un perro, pero no era un perro. Ajá. No pude ver la cabeza. Hay uno que dice que lo veía correr tipo como a cuatro patas, pero no le veía las patas. Hay una mujer que me dice, yo me crucé con una sombra que tenía parecido a ser un perro, pero era una sombra grande, uh-huh, allí en el barrio. ¿Vos sabés lo que es un perro? Porque si a vos te muestran un perro y una hiena, ¿vos sabés cuál es el perro? ¿Y qué lo es un perro? Aunque no sepas lo que es una hiena, uh-huh, vos vas a decir, no, pero esto no es un perro. Uh-huh. Vos sabés cuando hay algo que es perro. Entonces, y en estos casos se ha dado de que lo que ven son bultos y sombras en la oscuridad. Uh-huh. No ven algo de carne y hueso, digamos. Lo que ven como una sombra que se mueve. En todos estos testimonios que yo te he dado y que hemos, uh-huh, escuchado, de hecho te mandé uno que me llegó al WhatsApp. Está bien interesante. Ah, sí. Sí, que también tiene que ver con perros negros. Que quedan en la mitad de la ruta. Era un perro, o más bien parecido a un perro, algo más grande, negro, negro, negro. No nos quitaba la mirada, unos colmillos muy grandes. Cruzó la ruta mirándonos, como cero temor. Pasó eso y comentábamos lo del perro, qué curioso que era, qué peludo, qué grande, grande de lo normal de un perro. Pero quedó como una anécdota nada más eso. Pero cuando llegamos supimos de la muerte de gente muy allegada. Y quedó en eso, en el tiempo de que se hacían los sepelios con mucha gente. Y se charlaba mucho, se comentó eso, que cuando íbamos llegando habíamos visto el perro. Y una persona muy vieja dice que ver perros negros en la noche y más bien en tormentas son malos augurios. No sé hasta dónde es cierto, si ha sucedido a mucha gente, pero fue el comentario que hicieron. Bueno, sí. Salió bien. Tuvimos un problema con el audio. Sí, estamos teniendo unos problemas bárbaros. Cada vez que hacemos... Los lobisomes son. Los lobisomes. Sí, sí. Salió el audio que me mandó por el WhatsApp. Otro testimonio de alguien que que también conozco, y que tiene que ver con estos perros extraños que aparecen en la ruta, y que alguien justamente le dijo que era de mal augurio. Es una de las cosas que se dice, que muchas veces las veces que cuando aparecen, está por pasar algo grave a alguien que lo vio o algún familiar. Uh-huh. Como a la lechuza también le echan la culpa. Sí, a los cuervos y a los burracas. Pero son muchos los testimonios, y a mí eso, por eso te digo que si hay algo que me ha llamado la atención últimamente son estos testimonios de encuentros con seres oscuros, gente sombra, ¿no? Como se dice popularmente, y ahora en esto que se podría denominar animales sombra, ¿no? Es mucha la gente, imagínate la gente que tiene para contar estas historias, y yo no estoy ni enterado. Uh-huh. Pero son muchos los casos, por lo menos 4 o 5 personas que conozco perfectamente bien y que han vivido estas experiencias muy raras, muy extrañas. Nos quedan 2 audios aún. 2 audios, que no tienen que ver con los bisones. No, estos no. Pero muy son de cosas paranormales. Exacto, porque estamos en jueves paranormales. ¿Usted se dio cuenta que estos últimos 4 jueves ha llovido? Siempre me ponen el tema de Black Sabbath con la lluvia y la tormenta. Pero ahora como paró de llover. Sí. Justamente. No. Ah, no, sigue. No, sigue lloviendo. Sí. Bueno, Capi, ¿con cuál vamos? Sí, ponga el que usted quiera. ¿El que quiera? Sí. Bueno. Sí, yo voy a comer los bizcochos. Hola, buenos días. Te voy a contar una historia que me pasó hace muchos años atrás, 27 años. Yo estaba recién casada, tenía 21 años, y me fui a vivir a Montevideo. Y vivía en una chacra policial, en un camino al paso del Andaluz Intrusiones. Detrás de mi casa había una cancha de pelota. Y de noche siempre se escuchaba a altas horas de la noche jugar a la pelota. Todos los días incluso sentía cuando la pelota a veces caía y picaba en el techo. Un día por la noche salí con mi esposo y vi que la cancha no tenía luz. Y le pregunté, digo, ¿la cancha no tiene luz? No, me dijo. Y yo le contesté, digo, siento de noche que juegan a la paleta. Me dice, no, estás loca. Pero hasta me quedé con eso y repetidamente llegaba la noche y lo volví a escuchar. Y a veces lo despertaba él para que escuchara y él me decía que no escuchaba nada. Y un día había una fiesta en ese lugar, y hablando con más gente me dijo, dice, ¿vos nunca escuchaste? Dice, jugar a la paleta de noche. Digo, sí, he escuchado. Dice, bueno, y si ahí hace muchos años, dice, se murió un señor al mediodía, dice, se puso a jugar a la paleta, dice, y le dio un infarto. Y desde ese momento, dice, se lo escucha. Y ta, creo reventar, digo, porque yo no sabía la historia, pensaba que realmente se jugaba de noche en la cancha y no era así. Después de eso, claro, me entró más miedo. Y cuando estaba sola, que mi esposo estaba de guardia, yo escuchaba música de noche, porque si pasaba a las 3 de la mañana y no se lo sentía jugar, después podías dormir tranquila porque sabía que no jugaba. ¿Qué hora? A las 3 de la mañana, ¿no? Uh-huh. ¿Qué hora? Dicen que ese horario es común para estas cosas, sí. porque se usa por oposición a la hora que murió Cristo. Claro. Y también los viernes, que en el caso de este muchacho que iba con la familia hacia la Laguna Merín, era medianoche de un viernes. Uh-huh. Esta señora que me envió este audio por Messenger, yo no la conozco, ni siquiera la tengo de contacto. No sé cómo se enteró de mi existencia, no sé si escucha el programa, no sé si entró a mi muro y leyó alguna cosa, alguna historia. Y me envió este audio, y ahí está lo importante, porque gente que uno no conoce, tiene la confianza de mandarte el audio. Yo decidí que se cambiara la voz, obviamente porque hay que preservar a la gente, sus testimonios, gente que de pronto uno no conoce, y bueno, se le cambia la voz para que nadie sepa de quién se trata. Uh-huh. Y hay otro audio también bien interesante de alguien que trabajó en la construcción del shopping Punta Carretas, un lugar que tiene mucha historia. ¿Era una cárcel antes? Era una cárcel. No solamente era una cárcel que funcionó hasta que entró la democracia, año 85, Ahí estaban presos políticos, estaban los tupamaros. Se torturó, se violó, se mató. Pero anteriormente, cuando en Uruguay existía la pena de muerte, que era pena por fusilamiento, acá no se ahorcaba gente. En la época de Artigas, bueno, claro, porque, en la época de Artigas se ahorcaba, pero no había que gastar plata en pólvora, ¿viste? Pero a fines del siglo XIX, yo no sé en qué momento es que se termina el tema ese de la pena de muerte, pero hasta fines del siglo XIX se mataba por fusilamiento, y en ese lugar, en esa cárcel, en esa prisión, había un paredón donde ahí iban los infortunados que iban a ser fusilados. Entonces hay muchas historias en ese lugar, y conozco gente que ha trabajado en el shopping, y dicen que hay lugares que son bastante tenebrosos. ¿Qué pasa ahí? Los únicos que no saben... Bueno, perdón. Sí. Edgar, mira, te cuento. Esto pasó 2018. Estábamos trabajando en Montevideo, en el shopping Punta Carretas. Nos tocó trabajar de noche con otro compañero. Estábamos trabajando en el local de Playland. Ahí están los juegos, ¿viste? Trabajábamos de 10 de la noche aproximadamente a 7 de la mañana. Estábamos ahí en ese local trabajando, cortábamos de 3 a 4, que era el horario de descanso, ¿verdad? Y un día que estábamos trabajando ahí, bueno, cortamos como siempre a las 3 de la mañana, paramos, bajamos las cortinas del local adentro del shopping ahí, teníamos la llave nosotros. Nos fuimos a comer, que sería el descanso, tomamos mate, comíamos algo, descansamos un rato y una hora. Cuando volvimos a las 4 después del horario de descanso, volvimos al local, bueno, levantamos la cortina para entrar ahí, viste, del local, nos encontramos con que había en el piso unas pisadas de pies descalzos marcadas en el piso, por supuesto, unos pies como si estuvieran embarrados, viste, descalzos así, estaban desde la entrada hacia la mitad del salón y después como que paraba y daba la vuelta y volvían los pasos para atrás. Nos quedamos sorprendidos con el compañero ahí que estábamos trabajando. ¿Y esto qué pasó? Cayó, viste, no me caía la ficha. Yo, ¿quién entró acá descalzo? Y salí para afuera como siguiendo los pasos, se terminaban en la puerta. Después me di cuenta que iba a andar en el shopping descalzo con los pies embarrados. No, y fui, y lo único que atiné ahí fue a llamar al encargado de nosotros que estaba ahí. Teníamos otros compañeros trabajando en otros locales ahí del shopping. Y lo llamamos al encargado, y mucha gente trabajando de noche, ¿viste? La parte de la limpieza, trabajan toda la noche ahí siempre. Y además había varios locales que estaban en reforma y arreglo, y habían otras empresas. Y vino nuestro encargado ahí, y mirá, ¿qué es esto? Y mostramos ahí, no entendía nada. Al rato se llenó el local de gente, de todos los que trabajaban de noche ahí, ¿no? Limpiadoras, otros que estaban trabajando en otros locales, vinieron todos a mirar. Resulta que todo el mundo conocía la historia del shop, lo que pasa ahí. Los únicos que no sabíamos nada éramos nosotros dos, ¿viste? Después nos enteramos nosotros, ahí, la parte que está el local de Playland, en el piso abajo, en el 2 y medio, hay un baño. Y nosotros, como era el baño que estaba más cerca, cuando necesitamos un baño íbamos a ese, el 2 y medio. Después nos enteramos que es el único baño que no se limpia de noche por orden de gerencia. está prohibido limpiarlo de noche por cosas que pasan ahí. Los demás se limpian todo, ¿viste? Pero pasan muchas cosas raras en el shopping, todo el mundo lo sabe. Y una historia vieja y conocida, y nosotros éramos los nabos que no sabemos nada. Después nos enteramos que, por ejemplo, de día, las chicas que trabajan ahí en los locales, si tienen que ir a buscar ropa o cosas a los depósitos, que están donde eran antiguamente los celdarios, van acompañadas de los guardias de seguridad, porque solo no van, nadie quiere ir solo ahí. Bueno, más o menos así, capaz que muchos conocen esa historia. Bueno, yo la verdad fue la única vez que me pasó algo así raro o extraño en la vida, la verdad. Nunca me había pasado algo así. Seguimos trabajando el resto del día hasta que terminamos el laburo ahí, el resto de los días que quedaban, ¿no? Claro, pero con otra mirada, ¿no? Ya entrábamos ahí ya y, viste, con un poco de miedo también, ¿no? Yo qué sé, fue lo más raro que me pasó en la vida. Y con testigos, ¿no? Por suerte. ¿Sabes? Todo el mundo conoce esa historia. Incluso cuando vino la empleada el otro día, que entraba a las 7 de la mañana la empleada, le pregunté si le había pasado algo raro, había alguna vez ahí. Y me dijo, no me digas que viste las pisadas. Le digo, sí, nos pasó anoche. Dice, dice, pasa seguido, pero no hagas caso, dice, porque si te podés a darle pelota a eso, no trabajas en toda la noche, dice. No le des pelota, dice, a veces aparecen manos marcadas en las pantallas de los juegos y cosas así, dice. Pero no son manos normales, son manos como si fueran un huesito o cosas así, me dijo. Pero no des pelota, dice, porque si no, no trabajan tranquilos ustedes. Y bueno, más o menos por ahí. Bueno, un abrazo ahí a todo el equipo y a la barra ahí. Manos cadavéricas. De este audio tengo dos cosas para resaltar. Primero, que dice que el horario para ir a comer era de 3 a 4. De nuevo el 3. Las 3 de la mañana. Se dice que las 3 de la mañana, las 3:33 y las 3:36 son los tres horarios donde generalmente pasan las cosas más extrañas, ¿no? Como que a esa hora se abre un portal dimensional y seres de otras dimensiones, de otros planos vienen acá. Y lo otro es que la gerencia tenía prohibido el uso de un baño en particular. Esto me recuerda a una historia que la contamos acá, de un lugar, de un comercio muy grande acá en Melo, donde los empleados ven cosas raras, están asustados, sobre todo de noche, y hay determinados lugares, en los depósitos, donde van siempre de a dos o de a tres, porque ven cosas, ven, no sé si te acordás, Nils. ¿Qué lugar es ese? No se puede decir. No podemos decir, pero... Uno de los encargados, que fue el que me consiguió la historia con una de las muchachas empleadas, cajera, dijo, ¿se puede hablar? Supermercado del Dorado. No importa. Se puede contar la historia, pero no se puede nombrar el lugar. Y nosotros tenemos que ser contestes con eso. No nombramos el lugar. Usted en esa época creo que andaba medio internado, yo no escuchaba radio. Ahí va. Pero fue una historia muy interesante, similar a esta, donde la gerencia... Donde aparecía una persona de otra época. Sí, aparecía un hombre vestido como del siglo XIX. Bueno, encontraban todas las cosas tiradas. Y te miraba fijo. Miraba incluso fijo. Había empujado a una de las muchachas. Uh-huh. La hizo caer. Eso pasa en un local comercial acá en Melo. Es en el depósito, ¿no? En el depósito. Y tiene algo que ver con este testimonio de este amigo. Le mando un saludo al chino. No, le dijo que no había problema, que si querían no le cambiáramos la voz, así que está un chino, a ver, un saludo. Y bueno, tiene en común eso de que en lugares comerciales grandes la gerencia no se hace la tonta, sabe que algo raro pasa. Uh-huh. Tanto en ese shopping como en este local acá en Melo, que no es el único local donde pasan cosas raras. Acá en Melo hay por lo menos dos o tres comercios importantes donde pasan cosas extrañas. Pero está, yo te conseguí, conseguí testimonio de uno solo. Mirá. No, no se puede decir. En ese lugar antes era una curtiembre. No, no, pero no se puede decir. Hay otro caso. No me das más datos, no, no puedo. No, no, hay otro caso, vamos a cambiar de tema. Hay otro caso de otro local que donde años atrás falleció una niña. No, no, en ese momento no era un local comercial. Falleció una niña, trágicamente. Estaba detrás de su gatito en el techo y en una claraboya se cayó. Y bueno, pobre niña, falleció obviamente. Y dicen que en ese lugar donde están los juguetes, cuando los empleados, las empleadas llegan de mañana, muchas veces se encuentran con los juguetes tirados. Se dan algunas de esas situaciones medias extrañas. Pero tampoco voy a decir dónde es, ¿no? Sí. No se puede. No, porque si yo lo digo, Gerardo, después hay gente que quiere mandar un audio, dice, no, yo no te mando un audio porque me vas a quemar. Entonces voy a tener problemas, claro. Claro. Aparte, bueno, la gerencia estuvo de acuerdo en que yo contara la historia sin nombrar a los empleados, sus nombres, ni el negocio, ¿no? Melo es bastante oscuro, ¿no? En ese aspecto. Sí. Hay gente que dice que Melo... Sí. Yo pienso también, igual que esta persona, que Melo después de las 10 de la noche es otro lugar. Mira, hay varias teorías, digamos, ¿no? Había un sacerdote que falleció que era... el exorcista, el padre Miguel Hutchins. Salud. Que le contaba a alguien, no recuerdo quién, algún conocido, un amigo, que cuando llegaba a Melo, dice, para él era como llegar al infierno. El tipo era impresionante la cantidad de casas. Le pedían, padre, venga a casa, que acá ocurre de todo. No podemos vivir acá. Y el tipo iba a las casas, se encontraba con gente endemoniada. Pero también hay caso de alguien que conoce el tema de las energías y que decía que había recorrido gran parte de Uruguay y del sur de Brasil y que el lugar más negativo que había encontrado era Melo, particularmente en el centro. Y claro, como él no es de Melo, es de Brasil directamente, de Jaguarón, hizo un estudio y se encontró con una historia que todos nosotros sabemos, y es que en esa zona del centro, el microcentro, hace 200 años atrás, y más y menos también, al ser una población muy pequeña, Melo, en unos pocos ranchos, venían los brasileros, los portugueses primero, después los brasileros, los mismos indios que andaban por acá, y hacían unas masacres tremendas, violaciones, asesinatos de niños, de mujeres. Entonces, esa energía negativa quedó. Era lo que él decía, esta persona que maneja mucho el tema de las energías. Y después, bueno, hay quienes dicen que el río Bonito, porque es un río subterráneo. Todo, le echan la culpa al río, con el lindo nombre que tiene. Yo qué sé. Melo es un lugar bastante negativo, inclusive hay gente que me dice, mirá, yo ponía negocios acá y me fundía, me fui de Melo y me hice rico. Bueno, no sé, son cosas que uno puede teorizar, porque en realidad no hay una explicación de por qué Melo es tan especial, pero es oscuro. Decile a Edgar que le conté mi historia en ese shopping, pero también le pasó algo a unos compañeros ahí mismo que no le conté. Bueno, queda para el jueves que viene. Perfecto. Sigo teniendo un montón de historias que eran para el primer programa. Este es el cuarto de Jueves Paranormales en forma consecutiva. Y hay historias que yo tenía para el primer programa y no las he podido contar. O sea que el jueves que viene seguimos con Jueves Paranormales, con lluvia posiblemente, y yo enojado. Por lo menos comimos bizcocho que Gerardo Lemán, compré en panadería Eli. Te los comiste vos. Y todavía elegía lo que me iba a pasar. ¿Viste? Sí, no, yo te daba lo que no me gusta. Sí, los comió todo y los dulces no te los pasaba. No me los pasaba. Me pasaba, miraba para adentro, son los dulces, me pasaba la otra bolsa. Sí, por eso quería que mandaran audios largos y así podía comer tranquilo. Merecido lo que te pasó hoy. Ah, pero no sea mal. Miren, con los problemas que tuve para venir a la radio, que hice un esfuerzo tremendo. Ustedes saben, yo no lo voy a comentar acá. Al aire, pero por eso es que estoy enojado. Bueno, vamos a hacer las excursiones ahora para agosto. Hay varias. Cuando arreglen la puesta de Chuy, que era para el 27 de junio y sigue un desastre. Como sí. Los gimnasios, que están todos podridos, ¿viste? No sé si se enteraron. Pero no la van a arreglar más. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿A visitar la posta? Yo tengo hablado con alguien que trabaja en la intendencia, que tiene algún cargo, no sé qué cargo, pero tiene un cargo. Que me dijo, decile al cuidador ahí, el que se queda, que va que, de, mandó, que van de mi parte, van de mi parte y pueden ir de noche y no hay ningún drama. ¿Podemos ir? Bueno. Está la bifurcación, ahí para adelante de Ava, en el camino ese que va para Rincón del Rey y para la Virgen del Nano. La Virgen del Nano, de donde pasan cosas muy extrañas. Un cruce de caminos, justamente, ¿no? Son lugares cósmicos, son lugares especiales, ¿no? Portales dimensionales. Arborito, que tenemos que ir también. Una casa en la 33, que también este municipal, que tiene un cargo, no sé qué cargo tiene, me dijo, bueno, vayan No es Yurramendi. El encargado de repartir bizcochos. Dice, vayan a esa casa, yo les consigo la llave, pero yo no voy con ustedes. Ah, bueno. Una casa que está bajo llave y que no está habitada desde hace, no sé, 50 años. Perfecto. Gracias, capitán. Muy bien, nos vemos el jueves que viene. 98.3 FM.